walla rey on kanyun alla akhraja yaltindo al mar'a kudu woni pudilli din hudo e hako durirde den hudo e hako ko damino nyama ko mumunteji hinu nyama walla yon akhraja yaltindo al mar'a hudo e hako.